Salud y Eloisa Molero. Así brinda, goza, goza. Pero que no lloren tus ojitos verdes, tía. Salud. No quiero que tú me veas riqueza del mundo, tan solo quiero tu alma lleno de cariño. No quiero que tú me veas riqueza del mundo, tan solo quisiera tu alma lleno de cariño. ¿Y acaso tengo la culpa para amarte tanto? Pregúntale a tus ojitos quién es el. ¿Y acaso tengo la culpa para hablarte tanto? Pregúntale a tus ojitos quién es el culpable. Solo con una mirada robaste mi alma, mi corazón cautivaste, pero sí compás. Florecen hermosas cuando la riegan agua cristalina. Así lo mismo tu amor en mi pecho es una planta de una flor hermosa. ¡Ay, no! ¡Así, tía Eloisa! ¡Feliz!